matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. ¿Sabe cómo yo llamo esto? Yo hice una fórmula. Va así. M más D más NM igual a A. A ver, escriba. M de María más D de dedo más N de Nancy, M de María, igual a A. Matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, igual a adulterio. ¿Cómo? Claro. M más D más NM igual a A. Matrimonio, más divorcio, más nuevas nupcias o nuevo matrimonio, igual a adulterio. Te dirás, ¿cómo? Te viene, mejor apago la radio y voy a escuchar otra radio. Vaya. Pero yo le digo, le hará mucho bien. La Biblia, en realidad Dios nunca nos carga con una carga que nosotros no podamos llevar. Y yo me temo que usted saldrá más ayudado de lo que perjudicado. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque cuando nos atenemos a las Escrituras, siempre el Señor nos ofrece una salida de los problemas en los que nos envolvemos a veces por nuestra torpeza, y nuestra actitud carnal y nuestra forma de ser, desconociendo las Escrituras. Nosotros leímos en el primer estudio la cuestión del Mateo 19 y nos detuvimos mucho en el versículo 9, donde Jesús dice, hablando sobre el matrimonio, mas yo os digo que cualquiera, bueno, voy a leer tal como dice aquí, literalmente, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, la divorcia, salvo por causa de fornicación, coma, y se casa con otra adultera, punto y coma. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, nosotros hemos tocado este punto y hemos hablado bastante sobre el asunto. Y yo espero que usted pueda primero ver lo que, o escuchar lo que ya se dijo. Si lo escuchó está bien, si no, podrá escucharlo en la comodidad de su hogar. ¿A qué se refiere Jesús acá? Y desde luego hemos destacado y hemos insistido que nada tiene que ver con el matrimonio como nosotros lo entendemos. Enfáticamente le diré esto. El matrimonio es, si se lo mira desde el ángulo bíblico. Ahora, claro, si es de cultura y de costumbre y de mi iglesia esto, mi iglesia aquello, eso cambia. Si usted quiere ser bíblico, no me venga con ningún cuento porque no va a funcionar, por lo menos conmigo. Hay que ser mucho más ignorante de lo que yo soy para que funcione cualquier argumento extra bíblico. El matrimonio es absolutamente indisoluble. La indisolubilidad del matrimonio es repetido una y otra vez en la Biblia. Usted no puede cambiar esto. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros trajimos a colación en el estudio anterior la cuestión de un matrimonio, llamaríamos a ella Teresa y a él Rubén, por ejemplo. No importa, Rosa y Rubén, así, RR, ¿qué le parece? Que podríamos ser rubios raros, ¿no? Rosa y Rubén se casaron y Rosa, en una de esas, se enamoró de alguien otro y se fue. Y ya tiene uno o dos hijos con Rubén y se fue y ya tiene hijos con el otro. Y él quedó solo y él es cristiano. Ella, si era, creo que no, porque nunca va a ser una cristiana eso. Entonces, él se quedó solo. Ahora él, póngale que tiene 35, 40 años. ¿Va a quedar solo? ¿Va a estar solo? El resto de la vida. Porque como es, como el matrimonio, tal como ya dijimos, solamente se justifica con, es decir, matrimonio y nuevas nupcias, solamente cuando muere el cónyuge. Si murió su cónyuge, usted se puede casar sin caer en el pecado que se menciona allí, sin adulterar. Si usted se casa, vamos a suponer Rubén en este caso, él se casa, él es adúltero, y su condición de adúltero le lleva hasta la tumba, entonces se perdió. No, él es salvo. La salvación es un asunto separado, no tiene nada que ver con su estatus marital, porque la salvación es por la gracia. Entonces, ¿en qué le perjudica? ¿Qué de malo hay? Bueno, es probable que muchas cosas en cuanto a cómo y en qué perjudica ni siquiera sepamos por ahora, porque es mucho más de lo que nosotros podemos captar. Pero, perdón, el apóstol Pablo escribiendo a los corintios en la primera carta a los corintios, en el capítulo 7, habla mucho sobre este asunto de un caso donde una persona no puede vivir con la otra. Bueno, volviendo a lo de Rubén, supóngase que Rubén se casa, porque él no puede estar solo, él tiene tal vez uno, dos o tres hijos, y además es joven, él no puede estar así, él se casa. Y si él se casa, él es adúltero, sí. Y la que se casó con él también. Es exactamente lo que la Biblia dice, porque ellos ya habían vivido. Entonces la salvedad que aparece en Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación, no se aplica aquí, como ya hemos visto. Por eso no se usa la palabra salvo por causa de adulterio, sino de fornicación. ¿Por qué? Porque se está hablando de un caso donde el matrimonio nunca fue consumado. Sí, hubo un pacto legal, hubo un documento escrito, pero no convivieron los cónyuges. Esa era la costumbre judaica. Y a eso se está refiriendo Jesús aquí. Así que no es práctico, no es bíblico, no es correcto aplicar esto a nuestra cultura hoy. Este pasaje de Mateo 19:9. Pero cuando Pablo escribe a los corintios y prevé problemas de todo tipo, él dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, y eso está en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Demasiado claro esto, que no se deben separar, es decir, no se deben divorciar, abandonar definitivamente, pero separarse pueden. Vamos a suponer, ahora llevar a otro terreno a Rubén y Rosa, y digamos que Rosa no puede aguantar a Rubén, porque es un peligro. Él probablemente es alcohólico, él puede venir y en medio de la locura del alcohol incluso matar a ella o a los hijos o a todos. Y al final de cuentas la sociedad nuestra, que es más suciedad que sociedad hoy en día, ¿qué va a hacer con él? Ah, pobrecito, porque ya le dieron el título los psicólogos a un borracho enfermo. Entonces, ¿quién va a condenar o juzgar y condenar a un enfermo? A un enfermo hay que curarlo. Entonces, si el enfermo fue, se emborrachó y mató a su familia, ya los gurús modernos, los psicólogos, tienen la respuesta. Hay que sanarlo, porque él está enfermo. Y nosotros sabemos que el borracho tiene, es vicio lo que tiene. Deja de tomar y deja de hacer locuras. Con la enfermedad no ocurre esto. Si una persona está trastornada, no puede dejar esto o aquello y dejó de ser trastornada. Si tiene problema mental, lo tiene. Ese tipo tiene en el momento que él decide. Y borracho puede hacer cosas. Claro que pierde los estribos. Claro que pierde el sentido y ya no es una persona normal. Pero lo es por voluntad propia, no por enfermedad, que nosotros no queremos estar enfermos. Y de alguna manera, bueno. Y ella dice, yo no puedo vivir con él, porque es un peligro para mi supervivencia incluso. Además, si ocurre algo y él hace algo, él no va a ir a la cárcel, porque ahora ya él es la víctima, y yo la victimaria. Entonces él, simplemente a él lo absuelven, no hay juez que le condene, le dejan en libertad. ¿Qué hago yo? Pastor, ¿qué hago? Sepárese. De acuerdo a 1 Corintios 7, sepárese. Pero no es divorcio, es separarse. Y esa separación a usted de ninguna manera le permite casarse de nuevo. Supóngase que usted es una joven y muy atractiva y tiene candidatos. Bueno, espere que se muera el tipo. O ore por él. U ore por él. Claro. Clame a Dios para que le salve. Eso sería lo mejor. Pero si él definitivamente es obstinado y no quiere saber nada, bueno, espere que Dios resuelva. Pero usted no tiene que meterse con ningún hombre. Si usted se casa con otro hombre y legaliza su divorcio, usted dice, bueno, aquí en mi país donde yo vivo hay divorcio y yo voy a dar los pasos legales. Resulta que, si bien es cierto que vivimos bajo las leyes que están establecidas en nuestro país o en los países respectivos, nosotros sabemos muy bien que hay otro legislador y nuestro código de conducta y de ley es la Biblia. Mientras las leyes que nos bajo las cuales vivimos, no contradigan la palabra de Dios, nos sujetamos, no hay problema. Si la ley dice que a determinada velocidad tenemos que manejar, está bien. Si la ley dice que hay que usar el cinturón de seguridad cuando se maneja o se anda en vehículo, está bien. Nosotros nos ajustamos. Si la ley dice que no tenemos que quemar el campo, no, está bien. Hay muchas cosas. Pero si el día de mañana la ley humana dice, está prohibido predicar el evangelio, entonces nos oponemos. Y ya no cumplimos la ley. Seguimos predicando. ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? No. Entonces violamos la ley. Ya no nos sometemos. Y nos dice la Biblia en capítulo 13 de Romanos que tenemos que someternos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, sí dice. Pero también dijo Juan y Pedro, pregúntense ustedes a quién debemos obedecer antes, si a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído allá en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces, el asunto es también así. Si hay una ley muy floja, muy permisiva en cuanto al matrimonio, en nuestra sociedad hoy, no importa en qué país vivamos, eso no quiere decir que tenemos derecho de hacer lo que queremos. Antes de dar este paso, tenemos que considerar si la ley que me asiste y que me gustaría que me asistiera no choca con la ley divina, bajo la cual primariamente yo debo vivir como cristiano. Ahora, yo no hablo de religiosos. No, yo estoy hablando de los cristianos. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, supóngase que Rubén, al final de cuentas, ve que ella ya se fue, ya vive con otro hombre y él quiere casarse. Como pastor, él viene a mí y me dice, pastor, ¿qué hago? Yo le muestro todo lo que yo le dije a usted y después le digo, ok. Entonces él me dice, si el matrimonio es indisoluble y si yo me caso y voy a ser considerado adúltero, entonces, ¿qué hago? Le digo, mire, es verdad, usted se va a casar, usted, su salvación no está en juego, pero usted va a vivir una situación irregular, de por vida. De por vida es una situación irregular, si usted no quiere usar la palabra adulterio. Pero es irregular. Mientras su cónyuge viva, usted ya está así. Y usted ya está con eso. Entonces, ¿cómo me afecta? Bueno, si usted el día de mañana quisiera ocupar el cargo de pastorado, porque tal vez Dios le dio el don, o usted quiere ser diácono, no puede serlo. Si usted está en nuevas nupcias. Yo no le puedo obligar a que usted permanezca soltero, porque también en 1 Corintios 7 dice, mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, la necesidad, tanto por compañía, sea lo que fuere, es real, es auténtica. Y permítame leerle lo que dice la Biblia para los pastores y diáconos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es pastorado. Pero es necesario que el obispo, sea pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y luego sigue, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, busca pleito, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, le tome el pecado del orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero oiga, muy al principio es necesario que el obispo sea irreprensible. Y la primera cosa, marido de una sola mujer. Una persona que se divorció y se volvió a casar no es marido de una sola mujer, ella de dos. Dígase lo que se diga, esa es la verdad. Permítame leerle lo de los diáconos. Los diáconos mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Eso está en 1 Timoteo 3, versículo 12, y la primera parte para el pastorado, capítulo 3, versículos 1 al 7. Teniendo en cuenta esto, usted dice, bueno, Entonces, si yo me vuelvo a casar, bueno, si usted se vuelve a casar, si usted fuera miembro de mi iglesia, yo le diría todo esto y le diría, usted ahora asume toda la responsabilidad. Usted sabe que usted ahora, mientras está solo, no. Pero ahora, si se casa, usted se coloca en la categoría de adúltero. Y usted va a ser así. Usted dirá, bueno, pero entonces, ¿no dice la Biblia que los adúlteros van al infierno? No, la Biblia no dice eso. Porque si vamos a eso, entonces todos vamos al infierno. Porque Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si usted alguna vez deseó, así nomás con la vista, alguna mujer, y nunca se metió con ella, ni tal vez la vio, solamente en la fotografía, ya adulteró. Entonces nadie se salva, no. Ah, pero ¿y en Gálatas? Sí, yo sé de qué está hablando. Vamos a leer en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. No la vida eterna, porque la vida eterna es dádiva, no es herencia. Aquí es donde se establece la abismal diferencia entre unos y otros. Ninguna persona que sea adúltera en el sentido bíblico que yo le estoy hablando, heredará el reino de Dios, pero sí tiene vida eterna. Claro, aquí entraríamos ya en un conflicto porque habría que explicar cuál es la diferencia entre el reino de Dios o reino de los cielos y la vida eterna. Este no es el tema ahora. Habría que escuchar otros temas que también difundimos donde se habla específicamente de esto. Pero definitivamente hay una enorme diferencia entre el reino de Dios o el reino de los cielos y la vida eterna. Por ejemplo, en el caso del reino de Dios o reino de los cielos, se habla que tenemos que trabajar para conquistarlo, para lograrlo. Pero en el caso de la vida eterna, no se necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque Él nos la conquistó desde el momento de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Se acuerda usted que antes de expirar, qué dijo Él? Consumado es. ¿Qué es lo que se consumó allí? Bueno, la vida eterna, Él la completó para nosotros allí. Nosotros, ninguno de nosotros se va a salvar en alguna forma o un poquito salvar o salvarse un poco mejor porque la salvación de Cristo no es completa. Nada de eso. Nunca va a suceder tal cosa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya hizo todo por usted y por mí y nosotros tenemos vida eterna por pura gracia. No hay tal como, digamos, que nosotros tenemos que hacer algo. Así que usted tiene que, primero que todo, tiene que tener en cuenta que la salvación Dios se la provee en el momento en que usted, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo. Pero el reino de los cielos es algo que corresponde a aquellos que trabajan por lograrlo. El Señor trabajó o hizo la obra por nosotros para darnos la vida eterna, pero el reino de los cielos, que ya estamos hablando de otra cosa, es algo que usted y yo tenemos que desear, anhelar, y allí es donde se requiere la constante santificación y el alejamiento de este tipo que yo le dije hoy, M más D más NM igual a A. Matrimonio más divorcio más nuevo matrimonio igual a adulterio. Si con esto usted se conforma, bueno, usted debe saber de antemano qué es lo que está comprando con esto de volver a nuevas nupcias. Ya que hemos tocado esta cuestión de, bueno, de la diferencia que hay entre ser salvo y heredar el reino, permítame leer este versículo. Voy a leer dos versículos en Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué? Estos ya eran discípulos. estos ya eran salvos. Pero ahora él, Pablo, con sus compañeros de milicia, en la causa del Señor, les amonestan, les animan a permanecer fieles, porque se preveía, había olor a persecución, quizás hasta a muerte. ¿Para qué? Es necesario, dice. No es una cosa, tal vez sea necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El pueblo de Dios se divide en dos grupos, los que entrarán en su reino y los que no entrarán. Cuando uno comienza a analizar la Biblia desde este ángulo, muchas preguntas se contestan. Yo recuerdo que una vez en una de esas reuniones que fue en Asunción, estuvimos en una iglesia, estuve hablando sobre esto, sobre la importancia de participar en la obra del Señor, de ser activo y mantenerse uno limpio de pecado. Un hermano después salió y dijo: hermano, hoy entendí algo. Este es un verdadero incentivo para evangelizar. Porque, por ejemplo, usted dice, bueno, yo no estoy de ninguna manera comprometido con nuevas nupcias y divorcios, nada de eso. Yo estoy trabajando con mi familia, esforzándome. Muchas veces me privo de cosas porque trato de ayudar para que la obra no sufra demasiado. Mi testimonio es intachable. Yo estoy firmemente, digamos, fiado de la sana doctrina. Yo confío en la gracia divina y todo. Y estoy ganando almas para el Señor. Muchos han conocido a Jesucristo a través de mi testimonio. Formo parte de una iglesia donde hay toda clase de hermanos y hay muchos que son tan carnales y viven una vida hasta vergüenza, da. Y al final tendremos la misma cosa. No, no tendremos la misma cosa. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio para ser salvo, porque el sacrificio ya fue hecho por usted en la cruz del Calvario. Usted no hace sacrificio para salvarse y estar seguro que se salvó. Usted hace sacrificio para entrar en el reino. Eso sí, que es otra cosa. Una sencilla ilustración le ayudará a entender mejor esto, aunque hay muchos otros pasajes. Para mí es un buen ejemplo el hijo pródigo. El hijo pródigo, tan conocida su historia, relatada por Jesús, que es una parábola, un día dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden, de mi herencia, y yo me voy de casa. Y se fue. Malgastó todo lo que llevó, vivió perdidamente, una vida totalmente perdida, y al final regresó. Oiga esto, él nunca dejó de ser hijo. Siempre fue hijo. Su padre nunca dejó de amarle. No le dijo: te odio, anda, anda, perro sucio. No, no le dijo eso. Siempre le amaba. Al punto que cuando él regresaba, que era realmente irreconocible, porque era ya una piltrafa, era huesos y piel, pero él volvió y el papá le recibió, su padre le recibió con los brazos abiertos. Pero no olvide que él ya gastó toda su herencia. El reino de Dios se hereda. Primero hay que ser hijo de Dios. Él era hijo de ese padre. Y lo que él pidió, el padre le dio, porque era de él. Él heredó eso. Pero él despilfarró todo. Cuando él volvió, el papá y el padre le hizo una gran fiesta con, bueno, mataron el becerro gordo y todo. Había toda esa fiesta. Llega el hijo mayor. Pregunta qué pasa, un siervo le dice: es que tu hermano volvió y tu papá está muy contento y se hizo la fiesta. Él se enojó y no quiso entrar. La parte importante es cuando el padre sale y le dice: hijo, ¿por qué no quieres entrar? Es porque yo, que nunca te falté en nada y ni siquiera un cabrito me diste para que yo disfrutara con mis amigos, y este tu hijo que fue y despilfarró y vivió con rameras y todo eso, él dijo eso. El papá le miró y le dijo: hijo, era necesario que nos gocemos, porque este mi hijo se había perdido y ha regresado. Pero tú sabes que tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Porque él no había desperdiciado los bienes. O sea, el heredero del reino, por así decirlo, de los bienes del padre, era el hijo mayor. Pero el menor ya despilfarró. Si usted quiere vivir aquí una vida opulenta, si usted quiere vivir aquí rodeado de riquezas y de bienes, y no ve la obra porque está metido hasta la mollera de la cabeza en ganar y pagar cuentas y hacer esto y hacer aquello y tener una lujosa casa y otra más para tiempo de fines de semana y un vehículo nuevo y allí está Radio América necesitada y a usted no le importa nada. Usted no pierde la salvación, pero usted está haciendo exactamente lo del hijo pródigo. Usted es, no importa que se llame González o Pérez o Mauricio o Fulgencio, no tiene importancia. Usted simplemente es un hijo pródigo que dice, padre, a Dios, porque él es su padre, dame los bienes que me corresponden. Yo quiero ahora, yo quiero riqueza. Está bien, Dios le da. Pero no habrá un día que todo lo mío es tuyo. Si usted ya gastó aquí, no le queda nada para después. Así que vea bien qué es lo que usted quiere. Y esto se aplica, mi amigo, mi hermano, a todos los campos. ¿Usted cree que es fácil que un hombre, o una mujer en este caso, que fue defraudada por su esposo, quien dijo ser cristiano, y probablemente lo es, y la abandonó, y se fue, y se metió con otra mujer, y la expone al adulterio a ella, y ella se niega a entrar en nuevas nupcias, y siendo joven, el resto de su vida, vive sola, ¿usted cree que Dios no le va a recompensar? Ella es heredera del reino, él no. Es salvo si recibió a Jesucristo por Salvador, pero serán eternamente separados. O si hiciéramos un estudio sobre la cuestión reino, podríamos tocar muchas otras cosas más, pero